fuiste traicionera. Y yo aquí estoy bebiendo. Te has marchado tú mintiendo. Dejaste todo en mi mesa. Siempre estoy porque te fuiste mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en el corazón. Embriagado siempre estoy porque te fuiste mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en el corazón. Aquí en el corazón. Vamos con las palmas arriba. Sabor incomparable de tu agrupación Laberinto. Todo, todo está bien, canto. Borracho sobre la mesa, hoy me encuentro yo durmiendo y en mi mente estoy soñando. Fuiste traicionera y yo aquí estoy bebiendo. Te has marchado tú mintiendo. Dejaste todo en mi mesa. Embriagado siempre estoy porque te fuiste mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en el corazón. Embriagado siempre estoy porque te fuiste mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en el corazón. Aquí.